Estamos en comunicación con... Perdón, veníamos de escuchar a Los Liebres, sí, con El Eco Llegará. Temazo de su último disco que lo hemos venido pasando, que nos gusta mucho, sí, y por eso nos tratamos de que suene en el programa. Pero ahora estamos en comunicación con Gonzalo Verde, que es el alma mater del sello Blackfish Discos y también el director del ciclo Good Bad Mondays, sí, que durante 3 años, sin interrupciones, realmente... pese a todos los millones de problemas que siempre trae organizando un recital. Sí, de hecho ha habido mudanzas. En el medio, todo. Problemas personales, que ya nos contará. Bueno, bandas que se copan, bandas que no. Bueno, contra viento y marea, como se suele decir. Bueno, él siguió alegrando los lunes, que es el día más horrible de la semana. Él te daba la posibilidad de ver bandas, siempre, casi siempre de a tres. Muchas, que algunas inclusive que yo descubrí ahí. Otras que nos gustaban de antes, como los Pus. Bueno, hay muchas, ¿no? Que han tocado muy seguido, Rifle, bueno, tantas otras. Así que bueno, lo saludamos a Gonzalo y le preguntamos cómo está después de estos 3 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien, bien. Bien, bueno, contento de esta entrevista. Bueno, quería preguntarte primero, antes de que hagamos el balance, ¿cómo fue este final, no? Si fue un final que lo pensaste, lo meditaste, si surgió de un día para otro. ¿Cómo se dio este cierre de este gran ciclo que no nos olvidaremos nunca, por lo menos de mi parte? Y sí, en cierta forma, un poco pensado fue, un poco no. Ajá. Porque ya la última etapa lo estábamos haciendo de vuelta en el Emergente. Sí. Ellos querían hacer otra programación. Yo la verdad que también estaba cansado, ya eran 3 años de todas, sí, las semanas, bueno. Sí. Entonces, bueno, dijimos, bueno, termina el año y lo terminamos. Y hicimos así y estuvo bien así. ¿Eso fue el último lunes de diciembre? Sí. Esa fue la última fecha, que claro, la anunciaste como la última. Yo entendí que era la última del año, no la última del ciclo, ¿sabes? Claro, puede ser, puede ser. Por eso. Pero sí. Mirá, o sea que ya el verano no hubo. Claro, no, a partir del verano no. Igual ahora, bueno, estamos haciendo otro ciclo los jueves en el especial que se llama Fish Fest. Sí. Pero bueno, claro, vamos a hacer eso. Es, parar no, nunca, jamás. No es una opción parar. Sí, claro, no daba. Es que, bueno, ese es otro plan, porque obviamente que vamos a hablar del Fish Fest cuando corresponda, sí, lo vamos a arengar, por supuesto. Pero hay algo que es muy quijotesco, ¿no? Hacer un ciclo los lunes, que es el día en que nadie quiere hacer nada, es el día que arranca la semana y estás por ahí caracúlico, pero vos ibas y alegrabas con un poco de rock. Y sí, la verdad que en ese aspecto fue, como vos dijiste, un poco quijotesco, sí, porque había que remarla bastante, viste, los lunes, pero bien, o sea, en general había buena respuesta, yo qué sé, las bandas también... Se prendían, aparte, en algún punto era bastante temático, o sea, se trataba de tener una coherencia más o menos estética ahí. Se veía eso, sí, totalmente. Y bueno, nada, yo creo que varios... Creo que el otro día lo hablábamos con algunos músicos. El gran, ¿cómo decirlo? El gran legado que pueda tener el Good Monday es el hecho de que sirvió para que un montón de gente se conociera ahí. Sí, claro. Así gente del mismo palo, que tenía mismos gustos musicales. Bueno, de ahí se formaron bandas, entre otras cosas, ¿no? Sí. Se han formado noviazgos también, no también, sé, mil cosas han formado, pero... A nosotros nos pasa con el Festi, que también eso, que hay bandas que se han hecho amigas tocando en el Festi, y bueno, lo mismo habrá pasado bien en el Woodman Monday, ¿no? Claro, sí, después se terminan cruzando los músicos, formando nuevas bandas, no sé, naciendo nueva música, va. Vamos a nombrar al azar, tenemos acá una lista de todas las bandas que tocaron, o gran parte, son como, no sé, habrá 100 bandas acá, ¿no? Al azar, no, hay más, son 210 bandas. Ahora estoy contada, 210 bandas. Sí, bueno, en realidad, esto le tengo que decir que lo tengo que agradecer a Alf, baterista de Benzina Disturbio, que él se tomó el trabajo de transcribir una por una. Fueron 210 bandas. Acá tenemos el listado, no lo vamos a leer entero porque es muy largo, pero sí, yo te recomendaría que lo postees este listado, porque es impresionante. Y sí, mire, puedo decir, si entran a blackfishdiscos.com, hay una pestaña que dice blog, ahí en blog está todo el listado y lo que escribió Alf. Por ejemplo, Benzina Disturbio, las que más tocó, yo la conocí ahí, vinieron a tocar el programa, por suerte, y van a volver. Tu banda Les Flares, que vos también sos músico, hay que recordarlo. Sí. Millones, o sea, El Yonki, Riel, Rifle, El Niño Elefante, Gasti Luxin, que es un chabón del noise muy bueno. Bueno, sí. muchísimas. Sí, haciendo un promedio de 3 músicos por banda, estamos hablando de más de 600 músicos que pasaron por ahí. Es, no sé, yo realmente cuando hice después la cuenta, a mí mismo me sorprendía, digo. Sí. Wow, esto, digo, se hizo mucho. Esto arrancó, se puede decir que en el 2011. Sí, en febrero de 2011. ¿Interrumpidamente fue? ¿No hubo ningún lunes? No, no se paró en ningún momento. O sea, ni durante una canción, 3 años nada. Hiciste, o sea, sin parar. Sí, sin parar todo el tiempo. O sea, tuve mucha ayuda también de Emiliano, cantante de Benzina Disturbio, que en un momento lo hicimos juntos también, porque sí. A mí ya se me estaba yendo de las manos. Sí. Pero bien, sí, se siguió todo el tiempo, sí. ¿Hubo algún momento que flaqueaste, que sentiste que por ahí este lunes voy a aflojar, no, este lunes no puedo? ¿Hubo alguna cosa así en algún momento? Y sí. Sí, claro, pero bueno, yo sé, la cuestión de seguir, no sé, me gusta igual hacerlo. Sí, o sea. Sí. Gonza, ¿y con qué criterio seleccionabas las bandas? Porque son muchísimas y me imagino que ya después de un año o dos, las bandas se te acercaban material, te decían queremos tocar. ¿Cómo manejabas eso? Y sí, claro, son muchas bandas y bueno, sería hipócrita si dijera que me gustan todas, o sea, claro. Algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, es así. Pero en general, yo qué sé, yo trataba también en lo posible, por lo menos, de guardar cierta línea estética. Sí. Eso me parece que era más que nada importante. Porque, claro, tenía, en realidad me llegaban mails y contactos de, no sé, bandas de blues, ponele. Claro, que capaz que eran buenísimas también, pero no daba para el ciclo. No daba para el ciclo. El ciclo tiene una impronta, si se puede definir. Para mí, había obviamente era un ciclo que afina lo alternativo. Y que gustaba del noise, ¿no? Tenía un sí, digamos, de cada 5 bandas, 3 o 2 eran bastante ruidosas, ¿o no? Sí, se tendía para ese lado, sí. Sí, eso a mí me encanta, entonces me gustaba. Y alguna, a ver, vamos a curiosear un poquito. ¿Hubo alguna historia así graciosa que te haya ocurrido, que decís, ¿cómo me está pasando esto? Que después, en el momento habrá parecido terrible y después se recuerda con una sonrisa. ¿Hubo algún hecho así que se pueda contar? Las anécdotas son un poco inconfesables, tal vez. Sí, o sea, los juegos de Monday, especialmente el primer año, a ver, ¿cómo decirlo? Seguía mucho más tiempo después a la noche. O sea, el show terminaba y se seguía. Claro. O sea, eran noches interminables en algún punto. La de 2011. Noches que se hacían de día, lunes que se transformaban en martes de pronto. Bueno, así. No era tan goodbye entonces el mundo. Mira, tal vez así una anécdota que puedo contar que se refiere concretamente, aparte al hecho de que haya sido un lunes. Sí. Fue que cuando yo, el siglo empezó en el Emergente, después se mudó a Club B, pero bueno, empezó en el Emergente. Sí. Cuando yo voy a hacer una propuesta de hacer un ciclo, sí. No era un lunes. Yo en un momento los vi dubitativos y le dije, bueno, miren, denme el peor día que tengan. Y me dieron los lunes. O sea, así fue. Claro, claro. Y lo convertiste ese fue en clásico. ¿Por qué los lunes? Bueno, fue eso. O sea, claro. Y sí. Y pero de la debilidad hiciste una fortaleza. Claro, como los luchadores de judo. Claro. Y sí, claro. El aikido, claro, sí, en realidad toma la agresión del oponente para convertirlo en fortaleza. Y vos lo que hiciste es convertir el lunes en un día donde si uno salía a ver una banda el lunes, era el único lugar era el tuyo. Entonces era para ir a ver. Sí, claro. Eso tenía tal vez de bueno también, que no, tampoco había demasiada competencia que hacer un lunes, ¿no? Yo recuerdo un show de los Sub a plaza llena, digamos. O sea, totalmente lleno. Sí. Tuvo sus altibajos, obviamente, como todos, ¿no? Pero digo, sí, claro. había veces que estaba totalmente lleno y realmente decís, uy, estoy lunes 11 de la noche, 12... viendo unas bandas tan buenísimas, y no sé en cuántas ciudades podía pasar eso. Era claro. Algo muy meritorio y muy lindo. Sí, muchas bandas nos decían, ¿no? Pero sale mejor que si tocamos un sábado. Sí. Y otra cosa que es importante que puedo agregar yo, es que es un siglo donde siempre se ha tratado muy bien a las bandas que han ido. Nosotros, el año pasado, un lunes tocamos ahí, y tengo que sacarme el sombrero y decir, es de esos lugares donde desde el momento en el que llegas hasta el momento en que te vas, se preocupan porque estés cómodo, porque esté todo bien, dentro bueno, de la... Bueno, gracias por decirlo, y también hago extiendo esto que decís al emergente y al Club B, que es también gracias a ellos esto, o sea, la buena predisposición de esos lugares también. Sí. Respecto, se me fue la pregunta, no, pero es que hay muchas cosas. A ver, pasaron cientos y cientos de shows antes del balance. Sí. Siempre nos ha pasado a nosotros en el Festipulenta que, aunque todos los shows que pasan nos gustan mucho, hay algunos que están más afilados ese día, otros menos, pero siempre me imagino que en lo largo de cientos de shows habrás visto un par que vos decís, esto es algo histórico, esto es algo que no puedo creer que estoy viendo y no puedo creer que seamos, no sé, 30 personas nada más, esto lo tendría que estar viendo todo el mundo. ¿Tenés algún recuerdo así de alguna banda que las hayas enganchado en el mejor día de inspiración? Claro. O que te hayan sorprendido por algo, sí, que hayan dado? Sí, sí, hay varias. Mira, vos justo nombraste a Sub. Y bueno, yo tengo una grabación de Sub de un día que tocaron ahí en el Good Old Monday, en Club B. Yo estaba ese día. Que es increíble esa grabación, lo bien que tocan, es un disco esa grabación. Sí, ¿con la anterior formación puede ser? ¿O con esta? ¿Cómo? Formación de transición, entre la de No Desaparecer y la de ahora. Yo me acuerdo de esa fecha, que habrá sido a principios de 2012. 2013 o fines de 2012, ¿no? Sí, creo que fue 2012, sí. 2012 sí. Fue. Sí, que fue. Sí, que estaba. En ese momento tocaba Gasti Lux sin la guitarra, no sé si lo vi. Claro, sí, Gasti. Que la rompe y está tocando él la guitarra, un capo. Sí, en ese momento estaba tocando él, sí. Sí, claro, ese es un destacado. ¿Y otro, algún otro destacado? Uy, no sé. Claro, es injusto nombrar uno. Es injusto nombrar uno. Hay muchas bandas. O sea, Asalto al Parque Zoológico es una banda que cada vez que la veo. Sí, o sea, alucina. Me alucina, ponele, pero. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un balance. ¿Qué balance haces a nivel personal y a nivel musical? Respecto a la escena que produjeron estos 3 años del Good Band Mondays. Mirá, yo mi balance es positivo, sin dudas. O sea, yo encontré muchísimos músicos buenos, buenos haciendo música, y buenos también como personas, porque también yo, debo decirlo, he encontrado amigos ahí, nuevos amigos. Sí. O sea, querencias, no sé. Sí. A eso voy, o sea, en todo sentido para mí fue positivo, o sea, y también aprendí mucho, o sea, porque producir un show todas las semanas, no, bueno, como ustedes decían, tiene sus inconvenientes, o sea, sí. Para mí también fue un aprendizaje grande. Sí, eso es cierto. Bueno, yo agregaría que esto demuestra que las 210 bandas, hay muchísima variedad, muchísima oferta de rock en Buenos Aires y conurbano, y que es, creo que es una de las ciudades más destacadas, yo diría del mundo, en cuanto a rock. Sí, yo creo que sí. Y lo demuestra, digamos, este ciclo lo demuestra. Bueno, Gonza, te despedimos. Recordamos entonces que hay un nuevo ciclo. Los jueves a la noche. ¿No? Los jueves a la noche. Todos los jueves en el especial, cualquier cosa, si entran blackfishdiscos.com y están todos los links que los van a llevar a varios lados, pero bueno. Todos los jueves y con entrada gratis también. Perfecto, eso es muy importante. Ya cuando haya algún especial, una fecha especial, te volveremos a llamar ya por Black Chivis Discos, tu nuevo hijo. Así que, pero por lo pronto te vamos despidiendo. Y elegimos una banda de las que solían estar muy seguido ahí. Sí. Que sé que vos también tenés mucha afinidad, que es Los Pus. Sí. Y un tema. Ahora Los Octopus. Sí, ahora se llaman, es verdad. Ahora Los Octopus, en ese momento Los Pus. Y que tiene un tema que nos gusta mucho de Circe, creo. Circe Oscuro, que se llama Ruidos en el Patio. ¿Te parece bien? Buenísimo. Te despedimos, Gonza. Escuchando a Los Pus. Muchas gracias, un abrazo grande a ustedes y a la audiencia. Dale, vamos con Los Pus, Ruidos en el Patio. Estás escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir.